Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Con unos segunditos de atraso, pero bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios. Hola, Jorge. Claudio, ¿cómo te va? Bien, se te escucha la respiración. Agitado, vengo de la ópera con nuestro invitado, lo traía como cola de barrilete. Bueno, nos pusimos a charlar y me olvidé del mundo. ¿Yo te esperaba? No, yo estaba esperándolos a ustedes acá en la radio, pero bueno, no importa, me parece que es. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, novedades siempre hay. Uy, veníamos hablando con nuestro invitado, lo voy a presentar. Te justificaba que te estabas entreteniendo porque siempre hay cosas interesantes. Estamos acá con el doctor Osvaldo Loisi de la Liga del Consorcista. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Y en el ascensor, Osvaldo me decía, no es lo mismo una hora en el dentista que una hora charlando con amigos. Y realmente. Pero fue el tiempo. Claro, se nos pasó el tiempo volando. Bueno, tenemos millón de novedades, ¿no? Lo que no pasa volando son las novedades en el console, en los consoles. Sí. Yo les dejo la posta un poquito y me voy a sacar la campera porque estoy. Bueno, Osvaldo, hemos asistido últimamente a distintos proyectos que hay de modificación de la 941, proyecto de creación del Colegio Público de Administradores. Hay una serie de proyectos dando vuelta en la legislatura. Bueno, Claudio, no sé si vos querés empezar por alguno de los dos proyectos en particular. Vamos a empezar por el más consensuado, el que yo creo que prácticamente ni Abrevaya, ni el doctor Aguad, ni. Hay que recordar que esta semana hubo un acto del doctor Aguad en repudio al tema de la presentación del proyecto de colegiatura en la legislatura porteña, ¿no? Sí, igual te interrumpo, Claudio. Hoy a la mañana yo lo escuché al doctor Aguad en Radio Continental, estuvo con el periodista López, y él no estaba de acuerdo con ninguno de los dos proyectos, ni con el de Abrevaya ni con el Diego Santilli de Colegio Público de Administradores. Claro, por eso dije vamos a empezar con el que hay consenso, que sería el del Colegio Público de Administradores. Vos, Osvaldo, esta semana circularizaste información que me parece interesante para compartir con los oyentes. Sí, ¿qué, yo le hice ¿qué llegar, novedades tenés? Sí, yo le hice llegar una... Cuando me enteré de ese proyecto, lo leí, estaba hablando de la colegiación, ¿no? Del Colegio Público de América. Sí, lo leí y me pareció una aberración jurídica, realmente una aberración, y no exagero. Entonces le hice una comunicación a todos los legisladores que estaban en la Comisión de Legislación General. Uh-huh. Después me llamó, tuvo la deferencia de llamarme el director de esa comisión y me dijo que es tranquilo, que es un proyecto que han puesto los administradores en mesa de entrada, pero todavía no lo levantó ningún legislador. Esta información es de hoy, Osvaldo. Esta semana. Correcto. Sí, me dijo, no lo tomó ningún legislador, no lo levantó. Esa es la palabra. Es una información fresca. Es de esta semana. Sí, por supuesto. No, y me dice, lo más probable es que este año no se trate. Año no se trata, en diciembre cambia la legislatura, tenemos ya después, empezamos en marzo, va a ser tema de la próxima legislatura. Sí, porque este es una especie otro de boomerang, para... porque vuelve siempre. Yo me acuerdo hace muchos años, no recuerdo exactamente el año, había un tal Clienti, un legislador, cuando no era todavía la ciudad autónoma, era un concejal y puso un proyecto exactamente igual a este, muy muy parecido. Después, hace un par de años, Santilli puso un proyecto también muy parecido a este, bueno, ahora vuelve, es la tercera vez, y yo pienso que esto va a seguir, porque para muchas corporaciones, incluso para la corporación política, la propiedad horizontal es un campo fértil para sacar ventajas, ¿no? O sea, hay gente que no tiene la menor noción de qué es la propiedad horizontal, gente que no tiene affectio societatis, como decían los romanos, no, nadie se une al vecino, porque bueno, la gente quiere estar tranquila, o sea, es una sociedad por aluvión, es una sociedad por necesidad de compartir un edificio, pero nada más, no hay un objeto común. Entonces, bueno, es un campo fértil para que las corporaciones quieran echar mano y sacar cosas, sacarle dinero a la gente, en realidad es eso. Sí, lo que te iba a preguntar era eso. Sacar ventaja. Yo creo que con cualquiera de los dos, con los dos proyectos, las expensas van a subir, van a aumentar. Que es lo que debiera interesarle a los políticos. El licenciado Bieli volvió a remarcarlo hoy a la mañana en Radio Continental, reitero, donde dijo que si se aprobaba el Colegio Público de Administradores, iban a bajar el monto a pagar despensas. Es una fantasía realmente, porque vamos a tener que pedirle permiso a ellos cuando queramos contratar a un pintor, a alguien que arregle un caño, lo que sea, porque ellos van a tener también listas y van a dar la aprobación o no a aquel que quiera trabajar. Bueno, es un negociado en realidad, más que negocio, es un negociado realmente. Es un negociado porque si fuera que existe ya una institución, supongamos que tiene años de trayectoria y pide algo al Estado, yo no estoy de acuerdo con que el Estado tenga que... Bueno, pero de todos modos, si es una institución venerable o con trayectoria, pero esta es una institución que no ha nacido todavía. O sea, se crea especialmente, por eso es un negociado. Se crea para sacar dinero a la gente. Otro punto, en el proyecto este de colegiatura nuevo, ¿se contempla un seguro de caución o algún tipo de seguro de este tipo? Uh-huh. O sí. sea, eso de por sí ya va a ser un incremento de despensas, ¿no? Mira, en realidad... Digo, justificado o no, uh-huh. pero va a ser un incremento de despensas. Yo creo que donde sí me parece que va a tocar seguramente es el tema de los honorarios, que hoy, según Bieli, decía que el tema de los honorarios podían sacarlo del artículo del proyecto. Es decir, como que no, a ellos no les interesaba fijar a través del colegio los honorarios, que podía ser fijado por las asambleas como viene siendo hasta ahora. Inclusive la hincapié que si los legisladores no querían incluir, si querían sacar de paritarias a las cámaras administradoras, también estaban dispuestos a sacarlo, con lo cual yo lo noté relativamente dispuesto a bajar aquellos puntos que eran más digamos ríspidos para los legisladores y los consorcistas, por supuesto, pero igualmente creo que hay puntos, como bien dice Osvaldo, hay puntos que son muy muy muy difíciles de poder aprobar. Claro, hay uno que es básico, ellos no pueden tener el dominio de la matrícula, o sea, no pueden tener el monopolio del gobierno de la actividad de administrar, porque los cursos porque exactamente son, lo mismo, es decir, eso también. Ellos tienen, claro, ellos van a decir quiénes son los cursos que claro, se pueden también, hacer. Claro, lo que pasa es que ellos son profesionales, perfecto, yo entiendo que es una profesión, pero cuando actúa el administrador, no actúa como profesional, actúa como gestor. o sea, como gerente, estás gerenciando bienes ajenos. Entonces, si ellos gerencian bienes ajenos, no pueden traer al gobierno la matrícula, ellos mismos, no. Quien tiene que controlar es el propio propietario, el dueño de los bienes, o en su defecto, el Estado, pero nunca ellos. Osvaldo, sé que ustedes no se opondrían a un eventual colegio público de administradores. Me parece que lo que ustedes están objetando es quién controlaría ese colegio. Claro, ese en manos de quién quedaría el colegio. Yo entiendo que cualquiera que trabaja, todos los profesionales debían tener su colegio, porque es importante que se reúnan y que vean cuáles son las mejores procedimientos. Pero de ahí a tener el gobierno ellos mismos de una actividad que en realidad es discrecional, en el sentido de que ellos manejan plata ajena, eso es una locura. No es jurídico, es antijurídico. No totalmente. Entiendo, acá no entiendo un punto. Si estarías de acuerdo con que exista el colegio, pero que No sea obligatorio. No lo maneje, pero que no lo manejen los administradores. ¿Quién lo tendría que manejar? No, yo no dije que no lo manejen los administradores, que lo manejen los administradores, pero que no tenga el gobierno de la matrícula. O sea, que ellos no sean los que digan, los que dicen quién puede trabajar y quién no puede trabajar. Claro, lo que vos te estás referenciando es que no sea obligatorio, claro. El administrador que quiere se inscribe en el colegio, claro. Y el que no. O sea, que sea lo que vulgarmente se llama que dé chapa. O sea, yo soy socio del colegio, yo tengo un colegio detrás, claro. Tengo un respaldo, pero el que quiere lo hace, el que no quiere... En definitiva, que el colegio se base en su accionar, ¿no es cierto? En los beneficios que le da realmente al afiliado, y no en el Estado que lo hace obligatorio. Si no, es algo así como ponerse en el medio de un camino y pedirle a la gente que pasa que pague. Es lo mismo. Eso es lo que quieren es una eso. Una especie de peaje, decimos. No, lo que quieren es eso, una franquicia para que el Estado le dé parte de su poder público de contralor y ellos lo manejen en forma exclusiva. Pues empiezan a sacar, ya sabemos lo que son esas corporaciones. Yo tengo muchos amigos escribanos, pero realmente pasa lo mismo. El que va a hacer una compraventa, si hace cuentas, le está pagando al colegio un porcentaje que realmente es muy alto. Es muy alto. Y lo digo porque realmente alguien tiene que tocar el tema. ¿Por qué cuando se compra y se vende una propiedad hay que pagarle tanto al colegio de escribanos? Y además, como ellos mismos se controlan, la gente no puede decir está mal, está bien, es alto el peaje o no. Porque ellos mismos se reúnen en comisión directiva, señores, vamos a cobrar tal cosa, vamos a cobrar tal otra. Y nadie le dice nada. Lo mismo va a pasar con los administradores si es que los dejamos pasar. Liliana, vos, perdóname, Jorge, Liliana, vos en tu colegio, ¿cómo es? ¿Tenés la misma sensación que Osvaldo? No, yo lo estaba escuchando tantamente, no sabía tan bien cómo era el tema esto de los escribanos, lo estaba escuchando, me interesaba bastante ver cómo lo que usted está desarrollando. Para nosotros, en el caso de los contadores, tenemos el Consejo Profesional que nos regula la matrícula, y eso está bien para mí, porque en caso que alguno haga algo indebido, cualquier persona, pero en este caso el cliente, denuncia al profesional que actuó mal, y bueno, se hace un expediente y se revisa y se le da la posibilidad al matriculado a que se defienda. El cliente también presenta las pruebas y después el Tribunal de Disciplina dice si está... Que digamos, ¿quién tiene la razón? Pero vos lo sentís como un peaje, vos sentís como... No, ¿sabés? Perdóname, que te interrumpa. ¿Sabés cuál es la diferencia? Los abogados, los contadores, los médicos, aconsejamos. Uh-huh. Pero los gestores, los gerentes, mejor dicho, uh-huh, manejan el patrimonio de la gente. Esa es la gran diferencia. Claro. Sí, porque nosotros del colegio nos cobran también. Ustedes del colegio les cobran, sí, nosotros nos cobran por ser matriculados. Te pagamos un derecho de matrícula. ¿Vos sentís que ese derecho de matrícula que pagás se devuelve en servicios y prestaciones para los matriculados? En mi caso, estamos hablando del derecho de la matrícula, sí, porque es poco, son 50 pesos, tres cuotas de 50 pesos. ¿Por año? Por año, no me parece una cosa cara. Pero lo que pasa es que nosotros, en el caso de las certificaciones, sí, nos cobran 50, 60 pesos por cada certificación. Y eso, bueno, eso empezando que, digamos, ha aumentado mucho estos últimos años. Eso lo dispone la comisión directiva, claro, en todos los colegios, de manera a puertas cerradas, nadie sabe nada, nadie discute nada, pero bueno, de todos modos... Jorge, discúlpame que yo te había interrumpido. ¿Por qué no dejas planteado lo que vos querías decir antes de que yo te interrumpiera y lo desarrollamos en el próximo bloque? Sí, yo lo que le quería preguntar a nuestro invitado, el doctor Osvaldo Loisi, era si él estaba de acuerdo en, digamos, en que la ley 941 sea derogada. Pero si te parece, Osvaldo, nos contestás después del corte. Le recordamos a la gente que estamos en el 4372-2841, 4372-3061, AM1010, Onda Latina. Hablemos de consorcio, ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar Todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, como de costumbre, en los intervalos no podemos dejar de conversar sobre el tema de consorcio. Le habíamos dejado la pregunta planteada al doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga de Consorcistas. ¿Cuál era tu opinión, Osvaldo, respecto de que se derogue eventualmente la ley 941, el Registro Público de Administradores, de crearse el Colegio Público de Administradores? No, yo me parece totalmente absurdo derogar una institución que, bueno, de alguna manera está funcionando. Habría que perfeccionarla nada más. Yo entiendo. Estamos hablando del registro público. Del registro público actual, así como está. Por lo menos sirve de disuasivo, es de alguna manera disuasivo de los malos administradores que a veces antes ni siquiera se registraban en ningún lado. O sea, yo pienso que todo aquel que maneja dinero ajeno tiene que estar registrado en algún lado, en alguna parte. O sea, yo simplemente con eso yo lo dejaría y lo perfeccionaría, ¿no es cierto? Pero no avanzando como quiere este último proyecto, avanzando sobre el proyecto de abrevar. El artículo 44 dice puntualmente derógase la ley 941, sí. Es decir, la cortan de estamos raíz. Hablando ahí del colegio. Estamos hablando del colegio. Y los propios administradores de que forman ese colegio, no todos, por supuesto, el grupito que forma ese colegio, pasa a hacer las veces del Estado. En realidad se está fracturando, ellos quieren fracturar el Estado. O sea, el Estado no puede delegar así porque sí el poder de policía. Sí, vos sabés que a mí se me ocurre hacer un pequeño paralelismo con el colegio que digamos que se hizo ahora de martillero de corredores inmobiliarios. Y en algún punto quienes manejaban, entre comillas, las organizaciones principales son quien maneja el colegio. Es decir, claro, si hiciéramos un paralelismo, de hecho, probablemente las comisiones directivas o de Capayo, de ahí y demás, serían quienes manejan el colegio. Y recordemos a la gente que son comisiones directivas bastante cuestionadas, algunas de ellas. Y en nuestro país ocurre este fenómeno, ¿no es cierto? Esta es una herencia fascista, aunque nadie lo diga, ¿no es cierto? Porque claro, esta es una república en realidad corporativa. Por acá, en muchos aspectos de la vida argentina, un grupo de gente dice, conocemos a un legislador, a los legisladores, presentamos un proyecto y le pedimos una fracción del Estado. O sea, le pedimos que el Estado nos delegue nosotros la facultad de cobrar para toda la actividad nuestra. O sea, ¿no es cierto? O sea, todo aquel que quiera ejercer esta actividad tiene que pasar por nosotros. Eso me parece que le corresponde al Estado. O sea, el monopolio. Hay que distinguir. Las actividades tienen que tener su colegio, pero no obligatorio. Bueno, ya de hecho, Osvaldo, el Estado ha delegado el control de un montón de situaciones en el consorcio, y recordemos a la gente que este costo ha recaído sobre las espaldas del consorcio. Siempre, ¿no es cierto? Siempre, es decir, el costo. Los ascensores, la limpieza de tanques, siempre, etcétera, etcétera, limpiar los tanques cada 6 meses, que en muchos casos no es necesario. Es decir, hay un montón de costos que fueron trasladando a los consorcistas. Y me parece que en este caso pasa un poco lo mismo. Es decir, la idea es sacarle control al Estado y el consorcio va a tener que pagar más expensas. Yo creo que de aprobarse este colegio, creo que se van a incrementar las expensas. Seguramente. Ahora, los dos proyectos tienen un perfil común, yo entiendo. Los dos proyectos revelan en realidad la apetencia y el avasallamiento que las corporaciones ejercen sobre los consorcistas. ¿A qué dos proyectos te referís, Osvaldo? Bueno, tanto al de la colegiación como el de la reforma del registro de administradores. Los dos tienen el mismo perfil. O sea, usted, cuando uno lee ese articulado, uno se da cuenta. Acá están los contadores queriendo obligar a la gente a pagar auditorías no queridas. Acá está el propio gobierno de la ciudad queriendo hacer pagar, por ejemplo, una credencial. ¿No es cierto? Una credencial que creo que tiene validez un mes, 30 días, o sea, es para hacerle pagar al administrador, Osvaldo, ese derecho. Yo esto que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, como solo el artículo, es como si el del colegio público fuera una contestación al de la 941, ¿no? Claro. Como diciendo, bueno, no quiero que lo maneje vos, lo manejo yo esto, claro, ¿no? Como que claro, se están disputando determinados espacios de poder, y sabemos que poder en general es dinero detrás, ¿no? Claro, y además lo malo es que nadie piensa en la cantidad enorme de jubilados, de pensiones, que viven en esos departamentos, porque nadie lo dice, pero la propiedad horizontal es refugio en nuestro país, por lo menos, y creo uh-huh. que en muchos países también, sí, sí, sí, refugio de la mayor edad, uh-huh. ¿no es cierto? Porque en las casas, como hijos y qué sé yo, los chicos se casan y los viejos, bueno, van a pagar generalmente a un departamento. Uh-huh. Entonces nadie piensa que muchas veces no pueden pagar esas expensas. Entonces creen que es una especie de vaca lechera a la cual se le puede cobrar esto, se le puede cobrar lo otro. Todos piensan en lo mismo. Si uno lee incluso la exposición de motivos, ¿no?, de las leyes, siempre empiezan por ahí, de que es mucha la cantidad de consorcios, como quieren decir, son muchas las ovejas y tenemos que sacar de alguna manera, esquilarlas, uh-huh. ¿cierto? Perdónenme si soy demasiado rudo en la... No, me parece... Pero yo creo que eso es lo que vivencia la gente. Las expensas uh-huh. siguen subiendo. A mí me gustaría un proyecto de ley que tendiera, por lo menos, a darle algún beneficio al consorcista. Yo se lo dije a Brevalla, y se lo di por escrito incluso. Brevalla es el diputado de la ciudad que presentó el proyecto. Sí, de la coalición cívica. La coalición cívica. Yo le dije, acá lo que tendría que hacer la ciudad es una cosa muy sencilla. Prohibirle al registro público de la propiedad, público de la propiedad inmueble, prohibirle la inscripción de ciertos reglamentos, o la mayoría de los reglamentos, que tienen cláusulas leoninas y cláusulas abusivas. Por ejemplo, ¿por qué para echar a un mal administrador hace falta reunir los dos tercios? ¿Cómo hace usted para reunir los dos tercios en un edificio que tiene 300 unidades, 200 unidades? Es imposible. Osvaldo, respecto... Un proyecto con dos artículos solucionarían muchísimo. El problema yo diría en un 80%, porque la gente lo que quiere es poder echar a un mal administrador, sí, y no con estas cosas que realmente son burocráticas, ¿no? Osvaldo, respecto del proyecto de Abrevalla, no sé cuál es tu sensación, pero digamos, creo que el sindicato, el SUTER, el sindicato de encargados del edificio, siempre fue como una sombra, digamos, en cuanto a que podía ser partícipe de, o mejor dicho, verse beneficiado de determinados proyectos que puedan ser eventualmente aprobados. En el caso de aprobarse el Colegio Público de Administradores o de este proyecto de Abrevalla, ¿vos crees que el sindicato tiene sus propios intereses depositados detrás de estos proyectos? Bueno, yo no sé qué intereses tendrán, pero por ejemplo, leyendo el proyecto de Abrevalla, yo veo que en las liquidaciones de expensas se le obliga al administrador a poner el número de registro del SUTER. ¿Qué tiene que ver el gremio dentro de la mecánica de las liquidaciones de expensas? Ese es un dato que ellos quieren sacar de alguna manera, o de una manera de tener atado al consorcio. Pues todos sabemos que si la gente no quiere tener un empleado, puede directamente contratar con una empresa de servicio, ¿no es cierto? Uh-huh. O a veces se da el caso de que pueden vender o alquilar o vender la propiedad, por supuesto con los recaudos mayoritarios correspondientes, ¿no? Pero bueno, de esa manera está como atando de por vida al consorcio, al SUTER, lo cual me parece aberrante jurídicamente, ¿no? Sí, es a todas vistas es evidente que el poder que tiene muchas veces el sindicato, el SUTER, frente a los consorcistas, me parece que es muy importante. Yo le pongo un ejemplo, perdón. El otro día me llamó una señora, dice, soy jubilada, yo gano, ¿cuánto me dijo? 800 pesos por mes. La mínima. Sí, claro. 500 pesos está pagando de despensa esta señora. Y mi encargado gana 4.800. Está bien, yo no digo que el encargado no tiene que ganar y bien, ¿no es cierto? Todos aspiramos a eso. pero pensemos en que todos los consorcios no son iguales. O sea, habría que hacer una especie de investigación a ver quién vive en esos consorcios y si la gente puede pagar o no puede pagar ese salario. Yo con horas extra incluido, pero yo hoy le pagué el sueldo de un encargado 5.480 pesos, con suplencias, días de semana, demás. Pero bueno, neto. Sí, sí, neto. Estaba hablando de plata en la mano, 5.480 pesos. Por eso digo, Osvaldo, si vos tuvieras que apuntarle específicamente a algún punto de este proyecto de Abrevalla, ¿cuál sería, digamos, uno de los puntos que vos objetarías? Bueno, a mí me parece que se carga al administrador con mucho papelerío. Totalmente de acuerdo. Y realmente eso va a hacer subir las expensas. Totalmente realmente, de acuerdo. Me parece que lo que a la gente le interesa son las expensas, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, todo lo demás es subsidiario, es, uh-huh. ¿no es cierto? En segundo lugar. Primero la gente quiere pagar lo menos posible, porque ya están, las expensas están ya en un nivel insoportable. Yo siempre digo que a mí me parece que deberían rever el tema de los convenios colectivos. ¿Por qué se discute en los convenios colectivos la corrección monetaria del salario? Eso no corresponde, que cada gremio discuta la corrección monetaria. Se debe discutir las condiciones de trabajo, si se le da más trabajo, menos trabajo, cómo se le paga, pero no el hecho de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Eso tiene que hacerlo el emisor de la moneda, que es el Estado, y para todos igual, porque si hay inflación, tanto lo sufre el camionero como el jubilado. Esto significaría que tu opinión es que, por supuesto, que no existieran paritarias y que quien ajuste eventualmente los sueldos de los encargados sea el propio Estado. Pero por supuesto, eso incluso lo hacía en la época de Perón. Mm. Perón decía, por ejemplo, usted abría el diario, los que tienen memoria, a partir del lunes el 10% de todo el mundo, todos los que viven de un salario, tienen que tener la misma corrección monetaria. No es porque el señor Moyano es poderoso, consigue más aumento que el otro, que a lo mejor... No tiene, o aquel que no tiene ningún sindicato que lo defienda. Yo pienso que esta cuota de racionalidad nos está faltando a los argentinos. Y vamos a pagar muy caro esto. Si no tenemos esta cuota de racionalidad, todos los países que nos rodean están surgiendo, están creciendo, nosotros vamos para atrás. Falta razón, cada uno mira su quintita. Veamos las cosas, veamos los problemas desde el otro punto de vista. ¿Cómo lo ve la señora que vive, que es jubilada, que es pensionada? ¿Cómo ven las entidades que se sientan a negociar a nombre de los consorcios? ¿Por qué no hacen una encuesta? ¿Por qué no lo llaman a los medios? Señores, ¿a ustedes qué les parece? ¿Están pidiendo esto? ¿Qué les parece? No, se reúnen a puertas cerradas. No dejan ni siquiera la presencia del periodismo especializado. Yo quisiera saber qué es lo que discuten, si es que discuten algo. Ninguna de las tres cámaras planea dar un paso al costado. Pero si te parece, Claudio, tenemos que hacer un pequeño corte y cuando volvemos seguimos desmenuzando un poquitito el tema del proyecto. Está muy interesante el tema y me gustaría seguir trabajando sobre otros aspectos también. Bueno, hacemos un brevísimo corte y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales. Administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, claro, estamos nuevamente acá en Hablemos de Consorcios, AM1010 de Latina, con nuestro invitado, el doctor Osvaldo Loisi. Interesante el tema. Está, digo, todo bien, ¿no? Esta semana estuvo el doctor Aguad, nosotros estuvimos ahí, estuvieron manifestando frente a la legislatura, le acercaron un documento a Olmos, que está en reemplazo de Santilli. Creo que no juró, pero que bueno, de todos modos lo recibió. Recibió al doctor Aguad, al doctor Rizzo, y a un consorcista participativo que estuvo en nuestro programa, que se llama Gustavo Cacher. Recordemos que Olmos es el legislador, digamos, muy ligado a Víctor Santamaría, que además es el secretario general del Partido Justicialista en Capital Federal. Digo, es un hombre con relativo tan ligado, moral, tan ligado que la revista 23 lo calificó de el socio político de Víctor Santamaría. Y el doctor Rizzi es el presidente. Rizzo es el presidente del Colegio de Abogados. Colegio Público de Abogados. Sí. Tanto Aguad, uno con Becatén interesante. Hay que recordar también que el doctor Aguad trabaja en Radio Mitre, ¿no? Los sábados a la mañana tiene un programa, es columnista en Radio Mitre. Hace años, sí. Tiene un alcance bastante importante. Y convocaron bastante gente. Y aparte vinieron mucha gente del Colegio de Abogados, que se están plegando a esto, traccionados desde el mismo colegio. El papel que le presentaron a Olmos es un papel que está consensuado tanto por la oposición dentro del Colegio de Abogados como por el grupo Gente de Derecho, que es el grupo que en este momento es oficialista, está con el control de la matrícula. Ellos están terminantemente en contra de los dos proyectos. En ese momento, alineando con lo que usted dice, doctor Loisi... Sí, coincidimos plenamente. Olmos, no sé si es doctor, no sé si es abogado, les dijo que el proyecto de colegiatura no tiene estado parlamentario, no fue tomado por ningún legislador. Ratificando lo que decía Osvaldo. La información que trajiste. El otro parece que lo quieren tratar. El otro lo consideró, lo calificó como muy avanzado, con vistas a terminar ya. O sea, a ser tratado en el recinto en un lapso muy breve de tiempo, aunque las objeciones tanto de Aguad como de Rizzo lo hicieron... No sé si se los dijo a ellos o dijo, bueno, nosotros pensábamos que era una cosa pacífica, vamos a ver si es una cosa que requiere a lo mejor alguna otra consulta y si tiene que esperar un poquito más, que va a esperar. Así que bueno, esta es información de hace dos días, ¿no? Es importante. Me gustaría preguntarle a Osvaldo. Pasa si, nota de pequeñas noticias. Si a través de la Liga del Consorcista están pensando en aunar, digamos, algún tipo de propuesta a la legislatura con otras cámaras de consorcistas o de otras entidades en hacer algún proyecto común. Bueno, lamentablemente este proyecto Abrevaya fue aparentemente consensuado por varias entidades de consorcistas. Sí, yo entiendo que no son representativas. Además, me parece que hay unos errores garrafales. Yo no creo que, aunque se apruebe, resista cualquier acción de nulidad. Porque, por ejemplo, hay algunos artículos que son realmente... Por ejemplo, le quitan al administrador la facultad de retener, que se le da el derecho de retención, que se le da al Código Civil. No pueden modificar, claro. Cuando dice que cuando el administrador termina su función tiene que entregar todo dentro de los 10 días. Está bien, desde el punto de vista del consorcista, está bien, pero no es el ámbito. Ese proyecto tiene que poner en la legislatura, perdón, en el Congreso Nacional, no en la legislatura porteña, porque está modificando el derecho de retención del Código Civil. El Código Civil le da al mandatario la facultad de retener hasta rendir cuentas, y hay que dar un plazo para rendir cuentas. Los papeles, digamos, la documentación del consorcio se divide en dos. Está la documentación fundamental, que esencial al funcionamiento del consorcio, que esa sí la tiene que devolver enseguida. Los libros de actas, todo lo que sea esencial, contratos con terceros, pero el resto de la documentación respaldatoria y los bienes, o sea, el dinero que puede pertenecer al consorcio, hay que darle un plazo para que rinda cuentas. No puede decir usted en 10 días entregue todo. Bueno, la jurisprudencia entiende, ¿no? La ley no dice nada, pero entiende de 30 hasta 90 días. Eso es a criterio del nuevo administrador, Osvaldo, de la asamblea. Perdón, Osvaldo, pero la ciudad no tiene derecho a, sobre una ley que da, por ejemplo, de 30, o la jurisprudencia de 30, de 60 a 90 días, ¿No tiene derecho la, la ciudad a reglamentarla a favor del consorcista en menos? Claro, pero todo lo que sea quitar derechos, no. ¿Derecho a quién le quita? Y al administrador. Ojo, yo defiendo a los consorcistas, pero soy abogado y no puedo decir una cosa por otra. No puedo, yo no estoy con esa gente que defiende solamente su, su quintita. La verdad es la verdad. O sea, legítimamente hay un código civil que hay que respetar. Y una ley nacional. Osvaldo, yo igualmente creo que ese artículo es como un engaño a pichanga, como diríamos. Me parece que es como decir... Es como el dulce, darle el dulce. Exactamente. Es decir, primero te dan el dulce, sí, y después te meten la cuenta bancaria, te meten las asambleas extraordinarias con copia, con que hay que adjuntar copia del anterior... Además, copia de la ley, dice, hay un artículo que dice que hay que darle copia de la ley a la gente. Yo, es absurdo. La, de la ley esta que van a sacar. La ley es pública. Que eso se hizo. Se reputa pública. Cuando se hizo la ley todavía. Pero a mí me parece que no tiene, a esta altura no tiene ningún sentido. Pero me parece, sí, te reitero, Osvaldo, que es un engaño de pichanga. Por otro lado, te meten la cuenta bancaria, con lo cual le están cargando costos al consorcio, están bancarizando la cuenta de esto. Y por otro lado, me parece que están, como vos decís, si uno lee parte del articulado, le están recargando tal cantidad de tareas administrativas que inexorablemente los administradores vamos a tener que poner más personal. Se encarece. Con lo cual los honorarios tienen que aumentar obligatoriamente. Yo te lo puedo garantizar, Osvaldo, te lo podía dar por escrito, no sé si es tu percepción. Sí, a mí me da mucha pena, con mucho dolor tengo que decir que acá cuando sale una ley siempre hay intereses detrás. ¿Por qué, ¿por qué nadie, los legisladores, no piensan en la gente que vive en los consorcios, que no está afiliada a ningún partido, que lo único que hace es trabajar, y no tiene tiempo para nada, para hacer ni lobby ni nada? Pero esa gente que pensar, para eso son legisladores. Siento mucho tener que decir esto, pero es eso. ¿Qué otro punto no te gusta, Osvaldo? Bueno, hay otros que realmente no. Por ejemplo el que limita el mandato del administrador, ¿te parece que está...? No, a mí me parece bien, no, pero eso es inoperante, porque no se puede pasar por encima de la Asamblea. Si es un buen administrador y la Asamblea le quiere dar más de un año, porque la ley tiene que decir un año? No estaba hablando de eso, estaba hablando del que le limita el mandato al administrador para representarlo en paritaria. Bueno, eso no está. Eso lo sacaron. Eso no está porque realmente no pueden modificar la 14... No pueden modificar la 14.250. Estuvo hasta la última reunión de comisión. Yo lo saqué de internet, la última versión, y lo han sacado. A mí me parece que lo han sacado, salvo que hayas visto. No tengo una vista del INSE. Estuve en la... Porque ojo que eso estaba. Reunión de comisión. Bueno, pero... Eso lo tienen que haber sacado, porque incluso aunque salga, no resiste el menor análisis jurídico, porque no pueden modificar la ley de 1450 de convenios colectivos. Todo eso es materia del Congreso Nacional. Yo digo que está mal, está bien, pero es como quemar la idea. Usted lo está poniendo en una jurisdicción que no corresponde. Yo estoy de acuerdo con el fondo del asunto, claro que había que limitarle. Yo digo que los consorcios tienen que tener su propia representación. Pero si es que se le otorga la representación, ¿no? Pero bueno, yo pienso que no es el ámbito. Lo hacen, a mí me parece que es una especie de operación así, propagandística. Porque a la gente se la menoscaba. ¿Cómo vamos a pasar por encima de la Asamblea y decirle que el administrador no puede, por ejemplo, dice que no debe presentarle determinadas ofertas a la Asamblea que a él le parece o que la ciudad le dice que está en infracción? No, él tiene que obedecer siempre a la Asamblea, porque es un mandato del Código Civil, eso lo han dicho los jueces del año 48 que salió la ley. Son mandatarios, como tales tienen que obedecer a la Asamblea, no a la ciudad. Y si cometen alguna infracción, es el consorcio el que le da, la Asamblea que le da poder, la que tiene que responsabilizarse, no el administrador. O sea, no hay legítimamente, jurídicamente, una ligazón entre el poder público y el administrador. Eso es pasar por encima de la voluntad de la gente. No nos olvidemos que los consorcios, uno dice consorcio, pagar consorcio figura una sola vez en la ley 13.512. La ley 13.512 habla siempre de condominios, quiere decir que son condominios, propiedad privada. El Estado no puede meterse. Lo que sí hay que hacer es agilizar el sistema de asambleas, para que la gente, o sea, los que se preocupan por el consorcio, puedan realmente tomar cartas en el asunto y dirigir los destinos del consorcio, del edificio, ¿no? Osvaldo, ¿y qué te parece el artículo que habla de que la duración del mandato del administrador duraría un año? Está bien, pero como yo digo, quieren pasar por encima de la Asamblea. La Asamblea tiene la facultad para darle 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Depende de la calidad del administrador. Si es un buen administrador, bueno, le dan más. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en eso? Quiere sacar dinero. El tema es ese. Porque además, ¿De qué manera se sacaría dinero? Bueno, con el control. con el contralor, con, le hacen, por ejemplo, él tiene que acreditar cada 30 días que es administrador, que está inscrito, por ejemplo. Hoy en día, en la época de Internet, ¿es cierto? ¿Cómo usted le va a exigir al administrador para que vaya con la boletita y pague? Por lo, va a tener que pagar algo. Obvio. Para renovar todos los meses una credencial, pero estamos en la época de la carreta. Hay yo, digamos, parte del articulado, estaba, digamos, repasando parte del articulado donde una de las cosas que obliga es que el administrador tendrá que adjuntar a la declaración jurada anual una fotocopia del acta de asamblea donde se apruebe la rendición de cuentas. Es decir, vos fijate la cantidad de papelerío que eventualmente va a archivar el registro público de administradores cuando ni siquiera tienen tiempo para poder controlar lo que hoy uno presenta, que tengan que empezar a archivar papeles y papeles y papeles, que en realidad es una... Yo me pregunto, o sea, esto surge por que vos me digas que la declaración jurada se pueda poner, ¿se aprobó la rendición de cuentas, sí o no? Está perfecto, con lo cual uno no debería falsear la declaración jurada, pero no adjuntar copia del acta. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de...? El tema debe haber surgido porque hay administradores que no tienen la rendición de cuentas aprobada del año 48. No, seguro. Entonces, ¿cómo? No convocan a las asambleas ordinarias, eso se ve también. No convocan. A veces no pasan edificios que viene gente que te dice, yo hace 10 años que vivo en un edificio y nunca el administrador convocó una asamblea ordinaria, cuando tiene obligación todos los años de convocar a la ordinaria. Creo que también va un poco por ahí, obligado, como tiene que presentar la fotocopia, tiene que convocarla. Claro. Lo está atando de esa manera. Se me ocurre a mí. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para que ese ítem, digamos, si esto no funciona, que ese ítem se cumpla? Muy sencillo, García, hay que estar en favor de la corriente del mundo. O sea, nos guste o no nos guste, la palabra transparencia quiere decir Internet. O sea, toda administración, tanto la pública como la privada, está en la corriente actual que estamos viviendo del mundo, está haciendo subir a Internet. ¿No es por qué tanto papelerío, tanto bibliorato, actividad ociosa, ¿no es cierto? Tiene que estar todo por Internet. Entonces la persona entra a Internet y sabe si está inscrito, si no está inscrito, si pagó, si no pagó. Eso es lo que hay que hacer realmente. ¿Presentó su declaración jurada? A mí me gusta el dicho que dice que el excesivo control descontrola. Y creo que va a ser tanta la cantidad de burocracia que al final no se va a terminar controlando nada. Pero seguro. Si te parece, Osvaldo, hacemos un pequeño corte, Claudio, y ya estamos de nuevo de regreso con ustedes. Perfecto. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Consorcios con nuestro invitado, el doctor Osvaldo Loisi. Claudio, tenías una pregunta para plantearle al doctor. Sí, doctor, usted, evidentemente acá hay De acuerdo a su óptica, hay muchas cosas que cambiar y muchas cosas para hacer. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, en principio, ¿qué se podría hacer? A mí, bueno, una cosa son las propuestas legislativas, ¿no? A mí me parece que habría que hacer varios proyectos de ley, algunos muy elementales, pero me parece que más elemental, más prioritario todavía es tratar de reunir en una mesa, ¿no?, a todas aquellas personas que estamos en favor de los consorcistas, de los propietarios, de alguna manera o de otra reunirnos. Este es un viejo anhelo. Si yo una vez lo hice, en mi estudio, ¿y? Los invité y no tuve suerte, pero bueno, no hay que cejar en el empeño, ¿no? Yo creo que a lo mejor el error que yo cometí es que yo, siendo presidente de la Fundación Liga del Consorcista, hacía la convocatoria. Entonces a lo mejor se sintieron como que, bueno, no querían ser menos, no sé. Yo nunca les dije que quería ser presidente de nada. Digo, simplemente vamos a hacer una mesa de trabajo. Pero bueno, yo creo que los periodistas hay mucha susceptibilidad. Pero los periodistas, en este caso ustedes, que han puesto tanto empeño desde hace mucho tiempo y trabajan tan bien, no es porque estén presentes, pero realmente incluso yo a vos me parece, Ferreira, que sos un administrador ejemplar, con gracias. El cual estamos todos de acuerdo, estás de acuerdo, vos tirás para el lado de los consorcistas en realidad. Me pones en un aprieto, pero trato de estar en el medio, que eso, viendo claro. Un poco cómo te has manejado vos, yo creo que vos también tenés una... Seguro, cuando hay, claro, no hay que estar en favor de... Hay que ser justo. La gente no se da cuenta, los políticos no se dan cuenta que ninguna política pervive si no hay una justicia. Todos los grandes imperios siempre se han basado en justicias realmente ejemplares, como el imperio romano, el imperio inglés. Acá cuando decimos que el orden, ¿no? Acá cuando uno ve el desorden en la ciudad, uno dice, pero como no se dan cuenta que sin justicia y sin orden no hay nada. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que yo les propongo es que ustedes como periodistas convoquen a las asociaciones o entidades a una mesa de trabajo, y después vemos. Para ver un frente común frente a estos yo estoy seguro enemigos, que en este momento todos los titulares de todas las entidades de consorcistas en este momento están pegados a la radio. Entonces, digámosles, ¿sobre qué temas usted propone que se trabaje? Dos o tres puntos que vos creas que hay que trabajar para consensuar. ¿Sobre qué hay que trabajar? Sí, yo creo que hay que hacer una buena ley. Vamos a una hoja de ruta. Sí, yo creo que hay que hacer una buena ley, un buen proyecto de ley de reforma de la ley 13.512, un buen proyecto. Me parece, por lo menos discutirlo. Nosotros tenemos una Liga de Consorcistas, pero yo no quiero imponerlo, quiero discutirlo. Empezar por la 13.512. Claro, que es básico, ¿no? Pensando que la raíz de los problemas es que la gente no puede echar a los malos administradores. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Agilizando las asambleas. Ahora, la propuesta nuestra es una, puede haber dos, tres o varias. Claro, yo mando todas, pero bueno, pueden haber más propuestas, pero lo importante es llegar a esa finalidad, de que la gente pueda hacer lo que hacen los dueños en su casa, que es lo que está pasando en todas partes del mundo civilizado, ¿no es cierto? Uno ve la legislación española, la brasileña, eso se llaman condominios, la gente es la que manda, y el administrador es un profesional que hace los números, no es que representa al consorcio. Bueno, pero todo eso debe discutirse en una mesa redonda, diría yo, para no herir susceptibilidades, nadie que sea presidente ni nada de nada, hay que trabajar, señores, yo diría eso, y además también hacer una especie de frente común, frente a la avanzada de las corporaciones, ¿no? El primer tema sería la ley 13.512. El segundo tema, para trabajar. El segundo tema, ¿qué es lo que la ciudad de Buenos Aires puede hacer efectivamente para la gente? Por ejemplo, prohibirle, yo lo vengo diciendo hace tiempo, prohibirle al registro de la propiedad inmobiliaria inscribir reglamentos leoninos y reglamentos que contienen cláusulas abusivas. Por ejemplo, no hay ningún derecho para obligar a juntar dos tercios para echar a un mal administrador. Con la mitad más uno, basta. Y esto no lo digo porque me guste a mí, sino lo dice el Código Civil para el caso de la administración de los condominios. Cuando se habla cuando los condóminos hablan de designar un administrador, se designa por la mitad más uno. Lo que pasa es que esa de los dos tercios ha sido una avivada de algún lobby que se ha hecho en la historia, y bueno, y sigue así, y todo el mundo... Hay leyes, por ejemplo, que son parecidas a la nuestra, de otros países, pero dicen una cosa normal. A la primera reunión, cuando es un consorcio nuevo, asamblea, la gente tiene que decir si les gusta o no les gusta ese reglamento hecho por el constructor. Es una cosa elemental, ¿no? Acá no, usted se mete, usted compra un departamento y está atado de pies y manos a esos dos tercios por el resto de su vida. Bueno, de hecho, muchos reglamentos de copropiedad contemplan de que la empresa constructora se reserva el derecho de poner un administrador durante 2 años. A veces 10 años. A veces 10 años. La medianera por 10 años, claro, también, y percibir o reservarse. Bueno, ¿por qué no se fijan que esas son cláusulas abusivas? Y esas cláusulas abusivas están contrariando la constitución de la ciudad de Buenos Aires. O sea que por ahí tienen que darle los legisladores. Hay que hacer un buen proyecto en ese sentido. No, pero el reglamentar la actividad del administrador, porque eso tiene que estar sometido a la asamblea. Pero sí puede decir, señores, nadie en la ciudad de Buenos Aires inscribe un reglamento con esas cláusulas abusivas. Y los que están ya inscriptos, los que están vigentes, tienen que reajustarse a las pautas normales, que es la mitad más uno. Todo por la mitad más uno, en ese sentido, ¿no? No para todas las cosas, por supuesto que si se quiere hipotecar el edificio se falta unanimidad, ¿no es cierto? Pero para echar a un mal administrador, la mitad más uno, señores. Ahora, en esta hoja de ruta que trabajarían, digamos, todas las entidades y harían un esfuerzo mancomunado, por ejemplo, ¿qué lugar tendría el tema de las paritarias? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo entiendo que si estamos todos unidos vamos a tener más fuerza para exigirle al Poder Ejecutivo Nacional reglamentar de una vez por todas la ley 14.250 en lo que hace a la representación en las paritarias de los consorcios. Eso no está reglamentado. Desde el año 72, creo que era que se hizo la ley 14.250, no se ha reglamentado. Se ha reglamentado, sí, la participación de los obreros, pero no la participación de los patronos. Ahora, ¿qué pasa? Como en general los patronos son empresas, no hace falta que la ley reglamente. Ellos entienden, che, mirá, están por tocar un tema que nos toca a todos. ¿A quién mandaba? Fulano. Entonces, sí, como hay intereses comunes, como hay dinero de por medio. Pero los consorcistas no. Entonces el Estado tiene que decir cómo, de qué manera los consorcios van a participar en esas mesas negociadoras. Eso hay que llamar a una comisión de expertos y decir, señores, hagan un proyecto como corresponde. Hay cosas que tenemos que discutir a este nivel. Y no a nivel de ir a gritar a la calle, qué sé yo, a golpear la puerta, a cortar el tránsito. Hay que llamar a los expertos y señores y presentarle un proyecto consensuado. Señores, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Y si dicen que no, bueno, dennos razones legales, éticas y jurídicas. ¿Vos pensás que este comité de expertos, por qué pensás que ese comité de expertos se fallaría a favor de los consorcistas? Y no diría, por ejemplo, que está bien que si hace 50 años que los administradores representando, que sigan representando. A lo mejor me expresé mal. Yo no digo que darle al comité de expertos el poder de decir sí o no. El poder lo tienen los legisladores. Pero para convencer a los legisladores tenemos que ir con razones. Y las razones se ejecutan en una mesa de trabajo, y cada uno lleva un experto. Y se discute todo con la agenda abierta. Hasta formar alguna cosa coherente. O sea que los propietarios tendrían un grupo de expertos que darían las razones. Pero por supuesto, claro. ¿Sí? O sea, perdón, este es un tema que afecta a la mayoría de la población argentina, porque la mayoría de la población argentina vive en consorcio. Entonces hay que darle mucha participación a la gente, y a los medios y todo. Hay que discutir esas cosas. No se puede hacer entre bambalinas una ley de esta naturaleza. ¿Vos no crees que un proyecto, ¿por qué dejarías afuera a los administradores en esta discusión? Digo esto porque lo que uno observa, que en general, es como que los proyectos de leyes son presentados por una, digamos, por un sector o por el otro. Sí, es cierto. ¿Y por qué no integrar, digamos, pues a los administradores? Me parece... Porque yo creo que si a un legislador le llega un proyecto consensuado entre administradores y consorcistas, seguro, es mucho más viable que... Estos tiras y aflojas que va a salir aquel que tiene más poder. Yo te digo una cosa. Fernández lo dijo acá, dijo, sí. Si no hay mucha plata para poner, las leyes no salen. Mira, nosotros hemos tenido la suerte que el defensor del pueblo de la nación nos dio durante 5 años, nos cedió el microcine hermoso que tenían, a la Liga del Consorcista, y yo invité a los administradores también, a todos invité. A todos, y vos sos testigo. Sí, totalmente. Y a IPH también le invité. Todo el mundo pasó por nuestra... Uh-huh. Habíamos hecho una mesa de trabajo así abierta, ¿no? O sea que me parece que lo que vos decís es perfectamente viable y necesario, diría yo. No hablar con corporaciones que tienen sus intereses, hablar con personas decentes, sea cual fuere su profesión. En este caso, administradores decentes, ¿no? Me parece que por ahí pasa muchas veces algunos proyectos que no son viables justamente porque son tan contradictorios uno con el otro que al final terminan no aprobándose ninguno. El doctor Resqui Pizarro, su opinión era que el proyecto del Colegio Público Administrador había salido como contraposición al otro para que no salga ninguno de los dos. Y por lo visto no va a salir ninguno de los dos. No, ¿dijo eso Resqui Pizarro o Aguad? No, no. No, Regis Pizarro lo dijo, sí, ajá. Creo que Regis Pizarro lo dijo. De todas maneras, bueno, estamos llegando al final del programa, Osvaldo, ojalá que tenga, digamos, que tenga consenso algún proyecto de ley a futuro que contemple al consorcista, en realidad. Pero yo los comprometo a ustedes para hacer la convocatoria, ¿eh? Sí, no. Ya comenzamos, porque a partir de ahora ya fue difundido y vamos a esperar que la gente acerque sus propuestas, sus iniciativas, sus adhesiones. Y nos comprometemos a cubrir la noticia. Y la vamos a cubrir la noticia, y por supuesto que vamos a participar de todas aquellas personas que estén dispuestas a sentarse, a dialogar y después, bueno, el trabajo será de ustedes, ¿no? Nosotros vamos a estar firmes con nuestros grabadores, nuestras cámaras, para comunicar a la comunidad consorcial todo lo que suceda y que todos puedan acercarse, debatir, participar en un ambiente sano y respetuoso. Seguramente lo vamos a volver a invitar a Osvaldo cuando avance un poco, digamos, a ver qué está pasando con estos proyectos de leyes, Claudio. Así que si te parece, lo saludamos, Osvaldo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por estar acá. A nuestros oyentes, si los quieren, nos vemos el próximo viernes a las 19 horas acá en AM1010 Onda Latina. Un beso a Diana, que nos debe estar escuchando. Gracias por venir, Diana. Gracias. Gracias. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Gabor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.